Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Este es nuestro programa 434 y hoy nos traemos otra vez Dulce Porvenir. Donde no hay sufrimiento. Hacía un huevo y parte del otro que no adoptábamos este formato en el que, como algunos de vosotros quizá recordéis, pues le damos un repaso a novedades discográficas del ámbito nacional, grupos que vamos conociendo a través del Bandcamp, maquetas, EPs, primeros, segundos discos, autoediciones, en fin, un poco de todo. Discos de aquí y de allá, maquetas, como dice César, un poquito de todo, pero sobre todo, buena mierda. Y vamos a empezar en Los Madriles con el nuevo trabajo de un grupo que nos está gustando bastante. Ellos son Celica XX. We'll be right back. por Navidad es la canción de Celica XX que acabamos de escuchar habiendo el 434 de La Isla de Encanto. Esperamos que os haya hecho pues tanta gracia como a nosotros y esperamos también que las próximas selecciones que hemos hecho para el programa de esta semana también os gusten. Celica XX desde luego es una de esas de esos nuevos grupos que tienen, vienen con promesa y que de alguna manera pues han dado un buen primer paso, un gran primer paso con su primer EP que se titula Niños Luchando, Julito. Sí, señor. Celica XX hoy abriendo La Isla de Encanta y este tema que también abre su Niños Luchando, ese EP, de seis canciones que viene a recuperar un poco también los las primeras andanzas de Celica XX desde febrero de este año, una cosa así que empezaron a verse sus canciones por el Bandcamp, ya que tiene entre sus canciones de este EP Imperius y Amelia, que fueron dos de las canciones que sacaron como adelantos de lo que este mes de noviembre al final hemos visto todos en, publicado en su Bandcamp. Y con grata sorpresa. Sí, la verdad es que esperamos que, como os decíamos, todas estas canciones que van a sonar hoy en el programa, pues os gusten y si no las conocíais o no conocíais a los grupos, pues os sirvan para dar ese primer paso. Celica XX es uno de los grupos que más están pitando en el underground madrileño en los últimos meses. Ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a seguir ahí en la onda pues dura y a la encía, pero con Santa Cruz. La enchufo. Sé fuerte, es la canción de los sevillanos Santa Cruz que acaba de sonar aquí en el 434 de La Isla de Encanta hoy. Por fin, después de bastantes semanas sin hacerlo, recuperamos nuestro dulce porvenir, uno de los formatos que más nos molan, más que nada porque a nosotros nos instiga y nos invita a buscar y a rebuscar entre esos grupos que van apareciendo por ahí. No se sabe muy bien de dónde. Y Santa Cruz es uno de los que más nos ha molado últimamente, Julio. Sí, señor, estás en lo cierto. Santa Cruz, que como bueno se puede entrever, es de Sevilla, es un grupo de Sevilla que ha tenido el buen criterio de engancharnos por Tito y nosotros le hemos seguido la pista y hemos dado con sus nuevas canciones porque son de finales de octubre, cuando tienen fecha de publicación en Bandcamp. Y tiene ese primer tema, ese fuerte, que da también nombre a las cuatro canciones que vienen dentro de este EP o este conjunto de canciones metidas en Bandcamp. Y pues ahí lo tenéis, como decía César, duro y a la encía, es no dar cuartelillo y la verdad es que da mucha vidilla. Indie punk rock, pues con pura denominación de origen, desde luego que sí. Nada original, pero sí, lleno de pegada y con un estupendo trabajo melódico que esperamos estos sevillanos sigan desarrollando y que nosotros estemos aquí para contarlo y para transmitirlo a todos ustedes. Vamos con más canciones. Dulce Porvenir, hoy aquí en la Isla de Encanta, cambiamos nuevamente de tercio, lo vais a comprobar enseguida, para escuchar a Folkbound. To how this episode can be real, but really doesn't matter, because something has been good to me, because I've been whispering corridors, here I am. I didn't find the answer to how this episode can be real, but really doesn't matter, because something has been good to me, cause I'm in whispering corridors, here I am. Whispering Corridors es la canción de los gallegos Folkbound que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta. La verdad es que cambio de tercio. Hemos empezado pues en clave de rock ruidoso y shoegaze con puntos psicodélicos y crowd a cargo de Celica XX. Luego hemos pasado al punk rock de Santa Cruz y ahora nos vamos hasta la década de los 60, querido Julio, para darnos otro baño de pop ácido y psicodélico. Sí, señor. Nos vamos hasta La Coruña para disfrutar de estos sonidos en ese 7 pulgadas que tú decías, Whispering Corridors, que ha tenido a bien sacar el sello Sunday Records, que es un pequeño sello de Cáceres. Sunny Day Records, así es. Es el sello que publica este primer 7 pulgadas, este primer single vinílico de los coruñeses Folkbound, que de seguir así, de seguir en la tónica que muestra este Whispering Corridors, pues nos van a dar más de una y más de dos alegrías, o al menos eso es lo que esperamos. Para más inri, este disco se ha producido y grabado en los estudios de Circo Perrotti. Circo Perrotti, grande, sí señor. Sí, señor. Tiene un significado especial aquí en la Isla de Encanta, ese pequeño búnker retroanalógico construido por Jorge Explosión. La sí, verdad señor. Es que algún día me gustaría pisar esos estudios gijoneses. Tienes que estar curioso, sí señor. Nos vamos desde La Coruña hasta Granada para escuchar canciones de Bisagra. Pensamientos de Cristal es la canción que sirve como adelanto del próximo disco, el próximo trabajo de los granadinos Bisagra, que no es la primera vez que suenan aquí en la Isla de Encanta, Jules. No, ya nos hicieron vibrar con ese EP que sacaron en 2011, de nombre homónimo, ese I Don't Know, sobre todo, que a mí me mola bastante, que pusimos aquí en la isla. Y desde entonces hemos estado pendientes de qué hacían los amigos de Bisagra, porque salían muchas noticias de que estaban trabajando y tal. Y esto es lo primero que ha llegado hasta nuestros oídos, estos pensamientos de cristal, que además está el amigo Noni por medio, porque creo que está ejerciendo dotes de productor. con ellos. Además, Bisagra será en el grupo invitado precisamente, Julio deja las cosas así, el amigo Noni, como si vosotros supierais que, o estuvierais obligados a saberlo. Noni, el cantante y guitarrista de Lolly Meyers, es colega de Bisagra, está ahí pues echándoles un cable, pues lo típico, ¿no?, del corporativismo granaíno. Y Bisagra van a estar tocando como artistas invitados en la primera de las fechas, de las tres fechas que van a tener Lolly Meyers en Madrid, en la Riviera Madrileña, el próximo mes de diciembre. Estarán el día 20, concretamente viernes, como teloneros de Lolly Meyers estos Bisagra, que me imagino que en este concierto nos permitirán escuchar canciones nuevas. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Eso es lo que esperamos, por lo menos. Eso es. Ahí estaremos pendientes y, como siempre, receptivos a que nos enseñan, que nos tienen de nuevo los amigos Bisagra. Seguimos con grupos que ya han sonado en anteriores ediciones o entregas del Dulce Porvenir. Nos vamos desde Granada hasta la Comunidad Valenciana para escuchar el primer álbum, y esto sí que mola, ver que los pasos son firmes y se van afianzando. Primer álbum de Mox Nox. We'll be right back. Así suena el primer álbum de los valencianos, alicantinos, en fin, están un poco repartidos por la geografía, por la zona media de la comunidad valenciana. Mox Nox, que sonaron en su momento también aquí en la Isla de Encanta y que ahora pues lo hacen con un primer álbum que tiene un título pues inolvidable, la verdad. Se titula Damnatio Memoriae y ha sido publicado también en formato vinílico, en LP. Así que ya sabéis, si os mola, pues espabilad, daos prisa, que seguramente lleguéis a tiempo de trincarlo porque el álbum está casi recién salido del horno. Salió en junio de este mismo año, Julito. Sí, se nos ha retrasado un poco, no hemos tenido Dulce Porvenir pues casi prácticamente desde el invierno pasado y estaba ahí en el candelero esperando a salir en los tacos de salida y hoy ha llegado su momento. La verdad es que un disco bastante recomendable en el que hay muchos coletazos de los años 90, de grupos de los años 90, pero que estos valencianos pues tienen a bien remozar, dictar su propia interpretación y hacer canciones como la que hoy ha sonado aquí en la Isla de Encanta. ¿Seguimos en Valencia? No nos movemos. Vamos a hablar y vamos a escuchar The Ghost Transmission. De libro a cargo de Ghost Transmission, otro grupo valenciano que suena hoy aquí en la Isla de Encanta, concretamente el tema que abre su nuevo EP titulado Mirror y que se llama A Young Love. primer tema con el que abren ese EP de tres canciones y que contiene también una versión de Los Pastels. Desde lata, sí. No puede ser otra cosa, pero vamos, con mucho gusto, la verdad, que sí, he hecho esas canciones. Los tíos de momento mimetizan con fundamento, sí, sí. Sobre todo yo la tengo en esta canción. Por ejemplo. Madre mía. Pues nada, les deseamos que sigan en la brecha y que sigan pues haciendo canciones con esta factura y con este acabado. Y que nosotros, pues lo mismo, pues tengamos el tiempo necesario y sobre todo las ganas de seguir humeando. Seguiremos humeando, seguiremos la pista de estos valencianos Costa Mission para, bueno, propios y próximos Dulce Porvenir. Volvemos a Granada para escuchar el nuevo EP de Manu Ferrón, que se acaba de publicar ahora, en esta semana. Un tema recién salido del horno, precisamente de esta manera. Este es el nuevo disco de Manu Ferrón. Ferrón, que empezamos a saber de él casi sin saberlo cuando Los Planetas publicaron una semana en el motor de un autobús, porque fue quien escribió la letra de La Playa, y que ha mantenido la relación con la escena del pop granadino, estrechísima relación tanto con Los Planetas como con sus compañeros en el grupo de expertos Sol y Nieve, y que ahora pues da un nuevo paso en solitario con un nuevo EP que contiene una canción tan rematadamente bonita como este, precisamente de esta manera. El EP se titula Misericordia, por cierto. Un vinilo de 10 pulgadas que, bueno, está viendo la luz en estos días y que se puede adquirir a través de su sello, o el sello que publica estas canciones, que es el sello Acuarela. Acuarela, que pues ha cumplido 20 años en 2013, Lo hemos intentado, pero no ha habido manera. No ha habido manera, y además siempre ha venido acompañado de situaciones. La historia de intentar hacer un programa con Jesús para celebrar ese 20 de aniversario de sello siempre ha venido acompañado de situaciones un poco, no sé... Fuera de orden. Sí, fuera de orden. Lamentables en algún caso. Sí, sí, por supuesto. Y no nos atrevemos a intentarlo una tercera vez, ¿verdad, Julito? No, porque ¿para qué vamos a entrar a la bicha? Ya ves, mejor no menea yo, no. Mejor no menea yo. Pero vamos, si Jesús nos escucha, que sepa que la isla está abierta. Le queremos igual. Sí, claro, sí, claro. Sí, no hay ningún problema. Y que lo intentaremos. A lo mejor es cuestión de dejar pasar 2013 e intentarlo en 2014, no lo sé. No, y si no, que se venga sin decir a nadie. En fin, la verdad es que es una pasada pensar que Acuarela tiene ya 20 años por un montón de motivos, por la cantidad de discos estupendos que han sacado y que siguen publicando, como este de Manu Ferrón, y por pensar en los mayorzotes que estamos ya. Pero bueno, esa es otra historia. Uh-huh. Y el espíritu es el de canciones como la que va a sonar a continuación, que es un adelanto del nuevo trabajo de Las Ruinas. Ahí queda eso, ahí queda este avance del nuevo trabajo de los barceloneses Las Ruinas. Que nos traen para finales de diciembre un nuevo disco, Acidez House. Acidez House. Esto es la brota. Sí, sí. Es la monda. Antes de las vacaciones, buenas noticias y un regalo por parte de este trío catalán que el día 23 de diciembre efectivamente publicará su cuarto álbum ya, siempre con el apoyo, o por lo menos desde hace unos cuantos meses ya, unos cuantos años con el apoyo del sello El Genio Equivocado. Así que nada, a esperar canciones tan buenas como esta Generación Perdida de Las Ruinas. que os debe de sonar, porque la Isla de Encantada ya sonó, debe ser por el 2011, cuando trajimos aquí a la isla para que escucharais alguna canción de disco de ayuda para mutantes. Así es. Más canciones, más canciones del dulce porvenir, ya sabéis, maquetas, cosas que ponéis en el Bandcamp, canciones que ponéis en vuestro Bandcamp y similares, SoundCloud y demás, EPs, singles, álbumes autoeditados, incluso segundos, terceros, cuartos discos, como en el caso de Las Ruinas, siempre con denominación de origen patria y con el sello pues de calidad. Esto es un decir de nuestro programa. Se hace lo que se puede. En fin, que ponemos lo que nos peta, ya lo sabéis, no, bueno, lo que nos mola, y esperamos que algunas de las cosas que vamos pinchando pues os gusten también a vosotros. Más esperamos que sí, con esa intención se hace, y con esa intención vamos a seguir entresacando canciones. Sí, esta se titula Baila Esqueleto y es de Fantasmaje. No se puede hacer una canción mejor con tan pocos elementos, tan pocos recursos, pero ahí está también la pegada, la energía, la letra ingeniosa y una melodía de esas que se te queda ahí pues completamente adherida a las neuronas. Hoy este dúo de garaje de Vigo nos trae esta pieza de canción que tiene que estar entre las favoritas de vuestras personas. Es claro que sí. Baila Esqueleto es una de las dos canciones que Fantasmaje incluyen en la séptima entrega del Club del Single de Discos Walden. Sello pues también radicado aquí en Los Madriles. Son dos canciones estupendas las que aporta el dúo gallego, que por cierto, supimos de él, les conocimos gracias a Isa. A Isa Fernández, ex de Charades, y ahora pues también en esa aventurilla que es Aries, que pues canciones tan chulas hace. Pues fue ella la primera que nos habló de Fantasmaje, nos contó pues eso, que había unos vecinos allí en Vigo, que es su ciudad ahora, que le molaban mucho. Y dijimos, bueno, pues ahora si, que está si nos lo cuenta Isa, hombre, y efectivamente no se equivocaba. Acaban de sacar Fantasmaje también pues un compartido, no solamente este con Biznaga, sino también un compartido con Futuro Terror en otro sello. En fin, están los mozos que no paran. Y es precisamente a Biznaga, a sus compañeros en la séptima entrega del club del single de discos Walden, a quienes vamos a escuchar ahora, Jules. Que son en Vietnaga. Oye, les encanta. Les va a gustar, seguro. Escuchen. Vaya cuarteto. Pues sí, la verdad es que son impresionantes estos malagueños afincados en Madrid, por lo menos Álvaro y Jorge, que son los que mandan en Biznaga, y que yo hacía mucho tiempo que no escuchaba nada tan tonificante como este primer EP de este grupo, que realmente, pues de seguir así, tiene también que llegar a muchísima gente. Los requisitos mínimos es la canción que hemos escuchado, pero las otras cuatro que forman el EP son, en fin, que están a la altura de esta y que de alguna forma tienen trazas de convertirse en pues algo así, en algo parecido a pequeños himnos generacionales, por lo menos para todos aquellos que frecuenten el subsuelo madrileño. La verdad es que impresionantes los Biznaga, Julito. Duro y a ganate, o sea, no dejan títere con cabeza. Sí, sí, además que pues igual le dan cera al neoliberalismo y a este sin Dios que es el mercado de trabajo en la canción que hemos escuchado, que hacen también pues inventario de resacas, bucean en las catástrofes de su vida sexual, en fin. Que les da igual, que tienen carrete. Pero lo hacen con fundamento, con criterio y en algunos casos con muchísimo gracejo, más que gracia, lo cual no es fácil. Así que les vamos a seguir la pista a estos mozos de Biznaga, sin duda. Ya digo que ya estaremos llegando al final del programa casi, ¿no? Nos va a dar tiempo a poner dos canciones más. Bueno, una va a ser Kokoschka. Sí, la siguiente, de hecho. Pero es que, mira, es que con la emoción de Biznaga... Has perdido el control. Me has pillado ahí, pero vamos... Que no tardó nada, Que vienen trabajándose el artículo de Kokoschka desde que nos dijeron que nos uniéramos a ellos en el 2008 y tienen trabajo ahí en puertas hasta 2013, ¿no? Sí, ya está publicado. O sea que ya está en las tiendas del ramo. Sí, sí, ya podemos disfrutarlo y de hecho ya podemos pues contárselo a nuestra distinguida audiencia. Así que vamos a escuchar el nuevo trabajo de Kokoschka. Se titula Hay una luz y la canción que abre fuego es esta, que va a sonar a continuación, No volveré. Me desperté, recogí lo que había allí, vas a ahogar, fue las llaves, me marcho de allí, me fui al trabajo, les dije que... inapelable también. Los Nova Ricos, ahí los tienes. No hay nada que hacer ante canciones como esta, que abre el nuevo disco de Kokoschka, que la verdad es que está estupendo. No todas son en este palo, en este rollo tan inmediato y tan popero, ni tan brillante como No Volveré. Pero la verdad es que el disco poco a poco te va ahí cogiendo el bajo vientre, te va enganchando y es complicado escapar de él. Se titula Hay una luz, ha salido hace también relativamente poco y os lo recomendamos que por lo menos le deis una escuchada por ahí, por el internet antes de catarlo. Se publica en vinilo además también para los amantes de este formato. Y lo único que esperamos es que vengan pronto a los madriles, pues para ver cómo evolucionan en directo este grupo ya semi-veterano de Pamplona, Kokoschka. Sí, señor, ese trío que, como decimos, tiene nuevo disco en la calle y que suena así. Así es. Bueno, vamos a ir terminando ahora sí. Nos va a dar tiempo a escuchar una canción más, concretamente otro adelanto de... Bueno, no es adelanto porque creo que salía esta semana, sí. Sale esta semana el nuevo álbum de otro grupo gallego que tiene uno de los mejores nombres posibles, Mequetrefe, y que ha titulado su nuevo disco, que si no recuerdo mal es el tercero, como uno de los desiertos más chungos del mundo, Gobi. Eso no, o sea, no significa nada, ¿eh? No os penséis. Nos va a servir para despedirnos de todos vosotros. Esperamos que hayáis pasado un buen rato escuchando este programa y que si la fuerza os acompaña, pues hagáis lo propio dentro de 7 días. Para ello no miréis al lado oscuro, sí. Por favor. Sí, por favor. Os dejamos con Mequetrefe, su nuevo disco sale esta semana también, Gobi. Contiene canciones realmente chulas y además muy idóneas para terminar un programa como este por todo lo alto. Flotando, así nos vamos. Sí, señor, nos vamos flotando con Mequetrefe, por Dios, que me voy. Por la gloria. A madre de parió. Que tengáis buena semana, majos. Nada de estrellas de la muerte. Agur. Chao.